matemos las ganas que tenemos. Sé que te encanta cuando lo hacemos. Nena, todo lo tenemos, así que disfrutemos. Que ya atractiva, la mente me domina. Ella huele a Carolina. Sale y bebe con su amiga. Ella nadie le obliga. Tú sabes que ahora andamos como es. Pa' mí me la robé. Yo la quiero a usted. Tan ninfomaníaca, cómo se maltrata. Esa es mi gata que me ayuda con tanta plata. De ninguna rescata, su cartera es Prada. Tú eres mía, no te haga. Te voy a soltarte más. Ey, ey, ey. Como tú quieras más. Ey, ey, ey. Te voy a soltarte más. Ey, ey, ey. Como tú quieras más. Ey, ey, ey. Te voy a dar por de Rosalde de Simón. Mientras prendo este blon, yo te meto hasta arriba del capó. Y te canto un maldito reggaetón. Pa' que lo decirle con todas tus amigas en el club. De tu cuerpo ya soy adicto. Y si te veo, mami, tú sabes, no me resisto. Imagínate cuando yo te desvisto. Ella es mi modelo con un piquete de quito. Que ya no aguanto las ganas que te tengo. Te gusta cuando yo te lo inyecto. Tú que eres perreo más.